Quisiera describirte mi gran amor por ti. Desde que apareciste, por ti vivo. El día que escuchaste mi corazón latir, de pronto descubriste cuánto te amo. Y yo me siento por ti de vuelta a la vida y a mis sueños. Y tú me has hecho de ti mi dama querida. Uniste tu camino al mío para andar, abriendo entre espinos y entre flores. Todo lo que he logrado contigo y con tu amar, solo no hubiera sido alcanzable. Y yo me siento por ti de vuelta a la vida y a mis sueños. Y tú me has hecho de ti mi dama querida. Agradecerte lo que haces por mí. Yo quiero ofrecerte mi amor eterno.